Capítulo 2 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 2. La nueva Margarita. En el primer descansillo, Las Orelles se encontró con el conde de Chagny, que subía. El conde, de ordinario tan tranquilo, parecía muy exaltado. «Iba a su cuarto de usted», dijo el conde, saludando a la primera bailarina de un modo muy galante. «¡Ah, Sorelli, qué hermosa velada! ¡Y qué triunfo el de Cristina Dae!» «¡Es posible!», dijo protestando Megyeri. «Hace 6 meses cantaba como un gorrión. Pero déjenos usted pasar, mi querido conde», añadió la chiquilla con una reverencia traviesa. «Vamos a saber noticias de un pobre hombre que se ha encontrado ahorcado». En este momento pasaba muy diligente el administrador, que se detuvo de pronto al oír aquella frase. «¿Cómo? ¿Ya saben ustedes eso, señoritas?», dijo en tono bastante rudo. «Y bien, olvídenlo por esta noche, se lo ruego. Y sobre todo, que los señores de Bien y Poligny no se enteren. La cosa los disgustaría demasiado para ser su último día». Todo el mundo se fue al saloncillo de baile, que estaba ya invadido. El conde de Chagny tenía razón. Jamás una función de gala fue comparable a aquella. Los privilegiados que asistieron hablan todavía de ella a sus hijos y a sus nietos con un recuerdo emocionado. Téngase en cuenta que Gounod, Reyer, Saint-Saëns, Massenet, Guiraud y Delibes subieron alternativamente al puesto del director de orquesta y dirigieron ellos mismos la ejecución de sus obras. Tuvieron, entre otros intérpretes, a Faure y a Lacrauze, y aquella noche se reveló a todo París, estupefacto y embriagado, esa Cristina Dae cuyo misterioso destino quiero dar a conocer en esta obra. Gounod había hecho ejecutar la marcha fúnebre de una marionette, Reyer una bella sinfonía, danza macabra, y una reverie oriental, Massenet una marcha húngara inédita, Guiraud su carnaval, Delibes el vals lento de Silvia y los pizzicati de Coppelia. Lacrauze y Dionisia Bloch habían cantado la primera el bolero de las vísperas sicilianas y la segunda el brindis de Lucrecia Borgia. Pero todo el triunfo había sido para Cristina Dae, que se había hecho oír primeramente en unos pasajes de Romeo y Julieta. Era la primera vez que la joven artista cantaba esa obra de Gounod, obra que, por lo demás, no había sido aún transportada a la ópera, y que la ópera cómica acababa de representar después de haber sido creada en el antiguo teatro lírico por la Carvalho. Ah, hay que compadecer a los que no han conocido su gracia cándida, a los que no se han conmovido a los acentos de su seráfica voz ni han sentido volar el alma con la suya, por encima de las tumbas de los amantes de Verona. Señor, señor, perdónanos. Pues bien, todo esto no era nada todavía al lado de los acentos sobrehumanos que hizo oír en el acto de la cárcel y en el terceto final de Fausto, que cantó para reemplazar a Carlota, que estaba indispuesta. No se había oído nunca cosa semejante. Lo que revelaba la Dae era la Margarita nueva, una Margarita de un esplendor y de una irradiación todavía no sospechadas. La sala entera en pie, estremecida, dando voces como loca, había saludado con los mil clamores de su indescriptible emoción a Cristina, que sollozaba y desfallecía en los brazos de sus camaradas. Hubo que transportarla a su cuarto, y parecía que había entregado el alma. Un gran crítico fijó el recuerdo inolvidable de este minuto maravilloso en una crónica que él titulaba justamente La nueva Margarita. Como un gran artista que era, descubrió sencillamente que aquella hermosa y dulce niña había llevado aquella noche al escenario de la ópera algo más que su arte, su corazón. Ninguno de los amigos de la ópera ignoraba que el corazón de Cristina había permanecido puro como a los 15 años, y el crítico declaraba que para comprender lo que acababa de suceder con la Dae se veía en la necesidad de imaginar que ésta acababa de amar por primera vez. «Soy acaso indiscreto», añadía, pero solo el amor es capaz de realizar tal milagro y tan repentina transformación. Hemos oído hace 2 años a Cristina Daae en el concurso del conservatorio y nos dio entonces una esperanza encantadora. ¿De dónde viene lo sublime de hoy? Si no baja del cielo en alas del amor, habrá que pensar que sube del infierno y que Cristina, como el cantante Auf der Dimpfen, ha hecho un pacto con el diablo. Quien no ha oído a Cristina cantar el terceto final de Fausto no conoce el Fausto. La exaltación de la voz y el entusiasmo sagrado de un alma no pueden ir más allá. A todo esto, algunos abonados protestaban. ¿Cómo se les había podido disimular tanto tiempo semejante tesoro? La Daae había sido hasta entonces un siebel aceptable al lado de la Margarita, demasiado espléndidamente material, que hacía la Carlota. Y había sido precisa la ausencia incomprensible de la Carlota en aquella función de gala, para que a última hora la Daae pudiera revelar todo su mérito en una parte del programa reservada a la diva española. En fin, ¿cómo era que los señores de Bien y Poligny, privados de la Carlota, se habían dirigido a la Daae? ¿Conocían, pues, su genio oculto? ¿Y por qué lo ocultaban si lo conocían? ¿Y por qué lo ocultaba ella? Cosa rara, no se le conocía maestro actual. En varias ocasiones había declarado que, en adelante, estudiaría sola. Todo esto era inexplicable. El conde Chagny había asistido, en pie en su palco, a aquel delirio, y había tomado parte en él con sus ruidosos bravos. El conde de Chagny, Felipe Jorge, María, tenía entonces exactamente 41 años. Era un gran señor y un buen mozo, de estatura más que mediana, de cara agradable a pesar de su frente dura y de sus ojos algo fríos, tenía una finura refinada con las mujeres y era un poco altanero con los hombres, que no siempre le perdonaban sus éxitos en el mundo. Tenía un excelente corazón y una honrada conciencia. Por la muerte del viejo conde Filiberto, había llegado a ser el jefe de una de las más ilustres familias de Francia, cuyos cuarteles de nobleza remontaban a Luis y Tang. La fortuna de los Chagny era considerable, y cuando el conde, que era viudo, murió, no fue floja tarea para Felipe la de administrar tan pingüe patrimonio. Sus dos hermanas y su hermano Raúl no quisieron oír hablar de particiones y dejaron la fortuna indivisa, remitiéndose en todo a Felipe como si no hubiera dejado de existir el derecho de primogenitura. Cuando se casaron las dos hermanas, en el mismo día, tomaron la parte de su fortuna de manos de su hermano, no como una cosa que les pertenecía, sino como un dote por el que le expresaron su reconocimiento. La condesa de Chagny, de la familia de Maugy, de la Martinière, murió al dar a luz a Raúl, nacido 20 años después de su hermano mayor. Cuando murió el viejo conde, Raúl tenía 10 años. Felipe se ocupó activamente de la educación del muchacho y fue admirablemente secundado en esta misión por sus hermanas en primer lugar y después por una tía anciana, viuda de Marino, que vivía en Brest y que aficionó al joven Raúl a las cosas de mar. El joven entró en el Borda, salió con uno de los primeros números e hizo tranquilamente su viaje de vuelta al mundo. Gracias a poderosos apoyos, acababa de ser designado para formar parte de la expedición oficial del Recan, que tenía la misión de buscar en los hielos del polo a los supervivientes de la expedición oficial del D'Artois, de los que no se tenían noticias hacía 3 años. Mientras tanto, estaba gozando de una larga licencia de 6 meses, y las nobles ancianas del aristocrático Faubourg, al ver a aquel lindo muchacho que parecía tan frágil, le compadecían ya por los rudos trabajos que le esperaban. La timidez de aquel marino, y bien pudiera decirse su inocencia, era notable. Parecía que había salido el día antes de manos de las mujeres, y en realidad, mimado por sus hermanas y por su anciana tía, había conservado de esta educación puramente femenina maneras casi tan cándidas e impregnadas de un encanto que nada hasta entonces había podido empañar. En aquella época tenía poco más de 21 años y representaba 18. Poseía un bigotillo rubio, hermosos ojos azules y un cutis de señorita. Felipe mimaba mucho a Raúl. En primer lugar, estaba orgulloso de él y preveía con júbilo una carrera gloriosa para su hermano menor en aquella marina en la que uno de sus antepasados, el famoso Chagny de la Roche, había desempeñado el cargo de almirante. Felipe aprovechaba la licencia del joven para enseñarle París, que éste ignoraba casi todo en lo que podía ofrecer de goces lujosos y de placeres artísticos. El conde estimaba que a la edad de Raúl el exceso de prudencia no es enteramente prudente. Era el de Felipe un carácter muy bien equilibrado, ponderado en sus trabajos como en sus placeres, siempre de una corrección perfecta e incapaz de dar a su hermano un mal ejemplo. Le llevaba a todas partes con él, y hasta le hizo conocer el saloncillo de baile. Ya sé yo que se contaba que el conde estaba exageradamente bien con la Sorelli, pero no se podía considerar como un crimen en aquel aristócrata soltero y que por consecuencia tenía a su disposición mucho tiempo desocupado, sobre todo desde que sus hermanas estaban establecidas, que fuese a pasar una hora o dos después de comer en compañía de una bailarina que, evidentemente, no era muy distinguida, pero que tenía los más hermosos ojos del mundo. Y además, hay sitios en los que un verdadero parisiense, cuando tiene la categoría del conde de Chagny, debe mostrarse, y en esta época el saloncillo de baile de la ópera era uno de esos sitios. En fin, ¿acaso el conde no hubiera llevado a su hermano a los bastidores de la ópera, si éste no hubiera sido el primero, en varias ocasiones, en pedírselo, con una dulce obstinación de la que el conde debía acordarse más adelante? Felipe, después de haber aplaudido aquella noche a la Dahé, se había vuelto hacia Raúl y le había visto tan pálido que se quedó asustado. «¿No estás viendo?», le dijo Raúl, «que esa mujer está a punto de desmayarse». Y en efecto, en la escena, los cantantes tenían que sostener a Cristina Dahé. «Tú sí que te vas a desmayar», dijo el conde inclinándose hacia Raúl. «¿Qué tienes?». Pero Raúl estaba ya en pie. «Vamos», dijo con voz conmovida. «¿A dónde quieres ir, Raúl?», le preguntó el conde, asombrado de la emoción que notaba en su hermano menor. «Vamos a ver, es la primera vez que canta de ese modo». El conde examinó curiosamente a su hermano y se dibujó en sus labios una ligera sonrisa. «Bah», y añadió enseguida, «vamos, vamos». Felipe parecía encantado. Pronto estuvieron en la entrada de los abonados, que estaba llena de gente. Mientras esperaban para entrar en el escenario, Raúl desgarró los guantes en un movimiento inconsciente. Y Felipe, que era bueno, no se burló de su impaciencia. Pero sabía a qué atenerse. Sabía ya por qué Raúl estaba distraído cuando le hablaba y por qué parecía experimentar tan vivo empeño en que sus conversaciones fuesen a parar a hablar de la ópera. Entraron en el escenario. Una multitud de hombres de frac se agolpaba hacia el saloncillo del baile o se dirigía a los cuartos de los cantantes. A los gritos de los maquinistas se mezclaban las vehementes alocuciones de los jefes de servicio. Los figurantes del último cuadro que se marchaban, las bailarinas que empujan, un bastidor que pasa, un telón de fondo que baja del telar, un practicable que están sujetando a martillazos y el eterno «¡ahí va!», que resuena en los oídos como la amenaza de una catástrofe para el sombrero de copa o de un golpe en los riñones. Tales son las emociones habituales de los entreactos para un novicio como el joven del bigotillo rubio, de los ojos azules y del cutis de señorita que atravesaba todo lo deprisa que la aglomeración de gente se lo permitía, aquel escenario en que acaba de triunfar la Dahé y de morir José Buquet. Nunca había sido tan completa la confusión como aquella noche, pero nunca Raúl había sido menos tímido. El joven apartaba con sólidos hombros todo lo que le servía de obstáculo. No se ocupaba de lo que se decía a su alrededor ni trataba de comprender los dichos atrevidos de los maquinistas. Estaba preocupado únicamente por la que le había arrancado el corazón con su voz mágica. Sí, Raúl veía que su corazón nuevo no le pertenecía ya. Había tratado de defenderle desde el día en que Cristina, a la que había conocido muy pequeña, se le volvió a aparecer. Había sentido enfrente de ella una emoción muy dulce que el joven quiso rechazar, pensándolo bien, pues había jurado, tanto era el respeto de sí mismo y de su fe, no amar sino a aquella que hubiera de ser su mujer, y no podía, naturalmente, pensar ni un segundo en casarse con una cantante. Pero hete aquí que a la emoción muy dulce había sucedido una emoción atroz. ¿Sensación? ¿Sentimiento? Había en aquello algo físico y algo moral. Dolíale el pecho como si se le hubiera abierto para quitarle el corazón. Sentía en aquel sitio un hueco horrible, un real vacío que acaso nunca podría llenarse más que por el corazón de la otra. Son estos unos acontecimientos de una psicología particular que, según parece, no pueden ser comprendidos más que por aquellos que han sido heridos por el amor en ese extraño golpe que se llama, en el lenguaje corriente, flechazo. El conde Felipe, al que costaba trabajo seguirle, continuaba sonriendo. En el fondo del escenario, pasada la puerta que se abre ante los escalones que conducen al saloncillo y los que llevan a los palcos de la izquierda de la planta baja, Raúl tuvo que detenerse ante la tropa de pequeñas bailarinas que bajaban de su granero y obstruían el pasaje en el que él quería meterse. Más de una broma le fue dirigida por pequeños labios pintados, bromas a las cuales Raúl no contestó. Por fin pudo pasar y se metió en la sombra de un corredor, ruidoso de las exclamaciones que dejaban oír entusiastas admiradores. Un hombre cubría todos los rumores. «¡La Dahé! ¡La Dahé!» El conde detrás de Raúl iba pensando. «El bribón conoce el camino». Y se preguntaba, «¿Cómo lo habrá aprendido?» Jamás había llevado él mismo a Raúl al cuarto de Cristina. Preciso es creer que el joven había ido solo mientras el conde estaba, como de ordinario, charlando con la Sorelli, que le rogaba a menudo que estuviese a su lado hasta que entraba en escena, y que tenía a veces la manía tiránica de darle a guardar las pequeñas polainas con que bajaba de su cuarto para garantizar el brillo de sus zapatos y la limpieza de su malla color de carne. La Sorelli tenía una excusa. Había perdido su madre. El conde, aplazando unos minutos la visita que debía a la Sorelli, siguió pues la galería que llevaba al cuarto de la Dahé y echó de ver que nunca había estado tan frecuentada como aquella noche, en la que todo el mundo parecía alterado por el éxito del artista y también por su desmayo. Porque la hermosa niña no había vuelto todavía en sí, y habían ido a buscar al médico del teatro, que llegó en este momento empujando a los grupos y seguido de cerca por Raúl, que iba pisándole los talones. De este modo el médico y el enamorado se encontraron al mismo tiempo al lado de Cristina, que recibió los primeros cuidados del uno y abrió los ojos en los brazos del otro. El conde se había quedado con otras muchas personas en el umbral de la puerta, ante la cual se ahogaba la gente. «¿No le parece a usted, doctor, que esos señores debieran desocupar un poco el cuarto?» preguntó Raúl con increíble audacia. «Tiene usted muchísima razón», respondió el doctor, y puso en la puerta a todo el mundo, menos a Raúl y a la doncella. Esta miraba a Raúl con ojos agrandados por el más sincero asombro. No le había visto en su vida. No se atrevió, sin embargo, a interrogarle. Y el médico pensó que cuando aquel joven obraba de tal modo, era evidente que tenía derecho para hacerlo. De tal manera que el vizconde se quedó en el cuarto, contemplando cómo la Dahé renacía a la vida, mientras que los mismos directores, señores de Bien y Poligny, que habían ido a expresar su admiración a la cantante, eran rechazados al pasillo con la multitud de los señores de frac. El conde de Chagny, puesto en la puerta como los demás, se reía a carcajadas. ¡Ah, el muy bribón! ¡Ah, el muy pillo! Y añadía ímpeto, fíese usted de los jovencitos que parecen niñitas. Felipe estaba radiante y acabó por decir, ¡es un Chagny! Después se dirigió al cuarto de la Sorelli, pero ésta bajaba al saloncillo con su pequeño rebaño temblando de miedo, y el conde la encontró en el camino, como ya hemos dicho. En el cuarto Cristina Dahé había lanzado un suspiro, al que respondió otro de entusiasmo. La cantante volvió la cabeza, vio a Raúl y se estremeció. Miró al doctor y le dirigió una sonrisa. Después miró a la doncella y otra vez a Raúl. «Caballero», preguntó este último con una voz que no era más que un aliento. «¿Quién es usted?» «Señorita», respondió el joven, que hincó una rodilla en el suelo y depositó un ardiente beso en la mano de la diva. «Señorita, soy el niño que fue a recoger su pañoleta en el mar». Cristina miró otra vez al médico y a la doncella, y los tres se echaron a reír. Raúl se levantó muy encarnado. «Señorita, puesto que no quiere usted reconocerme, quisiera decir a usted una cosa en secreto, una cosa muy importante». «Cuando esté mejor, caballero, ¿quiere usted? Es usted muy amable». «Pero es necesario que se vaya usted», añadió el médico con su más amable sonrisa. «Déjeme usted cuidar a esta señorita». «Ya no estoy mala», dijo de repente Cristina con una energía tan extraña como inesperada. Y se levantó, pasándose con gesto rápido una mano por los párpados. «Doy a usted las gracias, doctor. Necesito estar sola. Váyanse ustedes todos, se lo ruego. Déjenme. Estoy muy nerviosa esta noche y no hay que contrariarme». Quiso el médico hacer algunas protestas, pero ante la agitación de la joven, estimó que el mejor remedio para tal estado consistía en no contrariarla. Y se fue con Raúl, que se encontró en el pasillo muy desamparado. El médico le dijo: «No la conozco esta noche. Ella de ordinario es tan dulce». Y le dejó. Raúl se quedó solo. Toda aquella parte del teatro estaba ahora desierta. Se debía proceder a la ceremonia de la despedida en el saloncillo del baile. Raúl pensó que la Dae iría acaso, y la esperó en la soledad y el silencio. Hasta se escondió en la sombra propicia del hueco de una puerta. Seguía teniendo aquel terrible dolor en el sitio del corazón, y de esto era de lo que quería hablar sin tardanza a la Dae. De pronto se abrió el cuarto y vio a la doncella que se marchaba sola llevándose unos paquetes. Raúl la detuvo al paso y le pidió noticias de su señora. La doncella le respondió que aquella estaba enteramente bien, pero que no había que molestarla, porque deseaba estar sola. Y se echó a correr. Una idea atravesó el cerebro acalorado de Raúl. Evidentemente, la Dae deseaba estar sola para él. No le había dicho él que deseaba hablarle particularmente, y no era esta la razón por la cual la cantante había hecho el vacío a su alrededor. Respirando apenas, se aproximó al cuarto, y con la oreja pegada a la puerta, para oír lo que se le iba a responder, se dispuso a llamar. Pero su mano cayó. Acababa de oír en el cuarto una voz de hombre, que decía en un tono singularmente autoritario: «Hay que amarme, Cristina». Y la voz de Cristina, horriblemente dolorosa y como acompañada de lágrimas, una voz temblorosa respondió: «¿Cómo puede usted decir eso? Yo que no canto más que para usted». Raúl se apoyó en la pared, tanto sufría. Su corazón, que él creía fugado para siempre, había vuelto al pecho y le daba unos golpes ruidosos que resonaban en el pasillo y ensordecían las orejas de Raúl. Seguramente, si el corazón seguía haciendo tal estrépito, iban a oírle. Se abriría la puerta y el joven sería vergonzosamente arrojado de allí. ¡Qué posición para un chañí! Escuchar detrás de una puerta. Raúl se cogió el corazón con las dos manos, a fin de hacerle callar. Pero un corazón no es el hocico de un perro, y hasta cuando se tiene con las dos manos el hocico de un perro que ladra insoportablemente, se le sigue oyendo gruñir. La voz del hombre siguió diciendo: «Debes estar muy cansada». «Oh, esta noche he dado a usted mi alma y estoy muerta». «Tu alma es muy hermosa, hija mía», añadió la voz grave de hombre, «y te doy las gracias. No hay emperador que haya recibido tal regalo. Los ángeles han llorado esta noche». Estas raras frases han sido más adelante referidas textualmente al juez de instrucción Fogg, que las oyó y yo no hago aquí más que copiar las cuartillas de un interrogatorio judicial que fue publicado cuando el asunto Chagny por toda la prensa y del que he encontrado un recorte en los papeles del Persa. Después de las palabras «Los ángeles han llorado esta noche», el vizconde no oyó nada más. No se marchó, sin embargo, pero como temía ser sorprendido, se volvió a esconder en su rincón obscuro, decidido a esperar allí a que el hombre saliese del cuarto. Acababa de aprender en el mismo instante el amor y el odio. Sabía a quién amaba y quería saber a quién odiaba. Con gran estupefacción suya se abrió la puerta y Cristina Daae, envuelta en pieles y con la cara tapada con un encaje, salió sola. La cantante cerró la puerta, pero Raúl observó que no echaba la llave. Cristina pasó y él no la siguió ni siquiera con los ojos, pues sus ojos estaban en la puerta que no se abría. El pasillo estaba entonces desierto. El joven lo atravesó abriendo la puerta del cuarto y la volvió a cerrar después de haber entrado. Se encontraba en la más opaca oscuridad. Habían apagado el gas. «Aquí hay alguien», dijo Raúl con voz vibrante. «¿Por qué se oculta?» Y al decir esto, tenía apoyada la espalda en la puerta cerrada. La noche y el silencio. Raúl no oía más que el ruido de su propia respiración. Ciertamente el joven no se daba cuenta de que la indiscreción que estaba cometiendo iba más allá de todo lo que se podía imaginar. «No saldrá usted de aquí hasta que yo lo permita», exclamó el joven enamorado. «Si no me responde usted es un cobarde, pero yo sabré desenmascararle». Encendió una cerilla y la llama iluminó el espacio. No había nadie en el cuarto. Raúl, después de haber tenido cuidado de cerrar la puerta con llave, encendió los globos y las lámparas. Penetró en el cuarto tocador, abrió los armarios, buscó, tentó las paredes con sus manos sudorosas. Nada. «¿Qué es esto?», dijo en voz alta. «¿Me estoy volviendo loco?». Se estuvo así 10 minutos, escuchando el silbido del gas en la paz de aquel cuarto abandonado. Aún estando enamorado, no pensó siquiera en robar una cinta que le hubiera llevado el perfume de la amada. Salió sin saber lo que hacía ni a dónde iba. En un momento de su incoherente paseo, un aire vivo le pegó en el rostro. Se encontraba en el fin de una escalera por la que bajaba detrás de él un cortijo de obreros inclinado sobre una especie de camilla cubierta con un lienzo blanco. «¿Dónde está la salida?», dijo a uno de aquellos hombres. «La está usted viendo enfrente», le respondieron. «Pero déjenos pasar». Maquinalmente el joven preguntó señalando a la camilla. «¿Qué es esto?». «Esto es José Piqué, al que se ha encontrado ahorcado entre un bastidor y una decoración del rey de la Or». Raúl se apartó para dejar pasar al cortejo, saludó y salió. Fin del capítulo 2.